Esto es Shit en Airola Irratia en el 107.5 y vamos a comenzar hoy con los Mambo Jambo. Tienen un nuevo disco, se llama Cita Exótica y vamos a empezar con un tema titulado El Gran Ciclón. Mambo Jambo, quinto LP ya hace, Cita Exótica, y con el guitarrista Dani Baraldés, ya pues prácticamente lleva más tiempo que su fundador, que el guitarrista fundador, Mario Cobo, y es más, ya pues con este sería el tercer LP. El resto de la formación, pues ya sabéis, esa base rítmica brutal que tienen con el amigo Iván Kovacevic al contrabajo y Anton Jarl a la batería y por supuesto Dani Nello al micro principal con ese saxo omnipresente. Esperemos que seguramente vendrán a presentarlo en 4 días en directo, que es ahí también donde pues bueno, más calientes están. Vamos a escucharles otro tema con el que abren, por ejemplo, el disco, que es el Contra las Cuerdas. ¿Qué? consolidados Mambo Jambo a unos que se estrenan en pues una discografía que esperemos que sea larga. Mickey and the Bus, este grupo bilbaíno que pues editan un single de tres temas, un EP, que lleva por título Strong Woman, el título de la cara B. Pero vamos a escuchar pues el que ellos mismos dejan oír en su canal. Coffee to Go se titula, y estos en concreto además van a estar en pues este fin de semana presentándolo en directo. Concretamente en Gatica, ya hay una especie de mini festival, fiesta aniversario de Nave 9 y Raba Raba Girl, y bueno, una mezcla de todo, que serán 2 días, pues eso, el sábado 12 y el 13, domingo. El sábado están Los Brazos, Riff Trackers y Señor No. Parece ser que con las entradas ya de ese día agotadas. Y el domingo 13 estarán los Mickey and the Bus, los Light Detectors y un grupo sorpresa que al final pues son Tony Metralla y los Antibalas. En principio parece ser que habrá entradas todavía. Y todo eso pues a la 1 del mediodía, ya sabéis, ahí en un sitio al aire libre pues muy chulo, y tendréis oportunidad de escuchar este Coffee to Go. Y de Bilbo damos un salto a la isla de Man con una nueva banda, con también un estreno, lo que pasa que esto lo hacen a lo grande, en un LP. Se llaman Math Daddy. El disco tal cual, así como el grupo, y pues lógicamente como homenaje, entre otros muchos grupos que se notan sus influencias, a los Cramps y su Math Daddy, el tema. Vamos a escucharles, por ejemplo, precisamente en uno de ellos, que no es explícito, pero vamos, es un plagio en toda regla. Let's Get Messed Up. Son Math Daddy. Let's go get messed up tonight. Let's go get messed up tonight. Yeah, let's go get messed up tonight. I got money in my GG. Cuarteto, este Mad Daddy en singular, que quizás el hecho de que el cantante pues bueno, toque la armónica también, les da un toque, pues que quizás, aparte del toque Cramps a ratos, les acerca igual a, no sé, a Dr. Philbus y a, bueno, y luego también, pues eso, tienen un poco también de los Ramones, un poco de los Stooges. No sé si les faltaría tener un poco de sí mismos, pero vamos, este es su álbum debut y nada, llevan pues unos 6 años parece ser, y en junio, o sea que ya estamos, pues parece ser que también empiezan a tener conciertos en directo. Eso, vienen de la Isla de Man y vamos a escuchar otro tema que se titula Just You Wait and See. Mad Daddy. Baby, baby, I'm gonna make you mine. Mad Daddy, que nos sirve de excusa también para recuperar una banda de los 80 y los 90 que con el comienzo de este siglo se acabaría disolviendo, entre otras cosas también por la muerte de su cantante, Stinky Sono Buoni, que moría en el 2006 con 47 años. Ahí es nada. Y bueno, Mad Daddies, en realidad, con en el singular, digamos, y con Y. Banda de Nueva Jersey que comenzaba, ya os digo, en los 80 y quizás también tuvieron un pequeño empujón por parte de los Cramps, que hoy todavía no habían sido nombrados en el programa, así que ahí están Lux Interior y Poison Ivy, que hacían de padrinos, producían el disco y se llamaba Music for Men, un mini LP que salió en el sello francés New Rose y que empezamos escuchándolo con este Cool Spool, un habitual de sus directos. Producidos por Poison Ivy y Lux Interior, e incluso recientemente, aunque no está al 100% confirmado, la que aparece en la portada tiene pinta de ser, parece, ya os digo, insisto, es un rumor igual, pero puede ser Poison Ivy, aunque bueno, el mismo en el disco aparece como modelo Teresa Mendoza. Pero, diferentes razones hacen pensar que podría ser perfectamente Poison Ivy y una foto de las que le solía hacer Lux Interior. Y ahí no queda la única referencia a los Cramps, porque curiosamente años después, en este disco todavía no, pero el bajista acabaría siendo Slim Change, que curiosamente muchos años después, en los 90 ya, pasaría a formar parte de los Cramps como bajista durante mucho tiempo. Y nada, eso, los Mad Daddies de Nueva Jersey, y nos quedamos con otro tema también con esa ciertamente influencia de los Cramps. Acababan en la cara B con esta lluvia de la danza ácida. Mad Daddies. Estáis escuchando Shit en la Irola Irratia y esos eran los Mad Daddies a mediados de los 80, con una de las primeras, y la verdad es que tampoco produjeron mucho, mucho más, Lux Interior y Poison Ivy. El año anterior habían producido el disco de Sikith, una banda en la que estaba Ben Vaughan y que pues también tenía una pequeña influencia de los Cramps. Y de hecho la sombra de los Cramps es bastante alargada, y vamos a escuchar una banda nueva, bueno, ya no tanto, porque en realidad no tengo muy claro que sigan en activo, puesto que pues su cantante y compositor principal acaba de sacar un disco en solitario, aunque no sé si será más bien por cuestiones de salud pública y demás. Pero bueno, a mediados de, o sea, el 2018 y un poco antes, tenía un grupo junto con su hermano. Bueno, ellos son los hermanos Hatcher. Matt Hatcher es el batería y Alec Hatcher, cantante y guitarrista. La banda se llamaba Lovers Club, y aunque la influencia de los Cramps tampoco es quizás tan obvia como en algunos casos, pues ahí está, o por lo menos ellos también deben de aceptarla. Vamos a escuchar, vamos a empezar con este Empty Ballroom Blues. Torn in blood. Lovers Club, trío londinense, con cierto aire también, quizás, pues de ese rollo así como siniestro, ¿no? De Londres. Y que, bueno, aparte de este EP, que en principio no tiene edición ni ningún tipo de formato, tienen pues dos casetes, tanto, bueno, uno anterior de presentación como uno posterior. Pero bueno, de momento hoy nos quedaremos con estos tres temas, de los cuales, de hecho, el que vamos a escuchar ahora, el Dark Country, aparecía en su primera maqueta. Y eso, es un trío que he comentado, los dos hermanos Hatcher y el bajista O Mavillo, porque bueno, se hacen llamar con las iniciales solo, O Mavillo, M Hatcher y A Hatcher. Aunque bueno, O en realidad es de Oliver. Sí, Oliver. Curioso, curioso trío que en este 2018 pues sacaron todo el material que tienen hasta el momento, pero insisto que no, tal vez no todo está dicho. Vamos a escuchar este Dark Country. Y de Lovers Club, como digo, el cantante Alec Hatcher, cantante y también guitarrista, con esa interesante manera de tocar la guitarra, Pues este sí, este mismo año, concretamente en abril, se sacó de la manga un disco bajo el nombre de Big Dipper, con dos P's, y en el cual pues es él toca todos los instrumentos, excepto un par de colaboraciones al violín y a la armónica de un par de amigos. Y es pues ha sido toda una sorpresa, y de hecho a través de ese proyecto es de donde pues he dado con los Lovers Club, que estamos escuchando hasta ahora. Un disco también sin título, y del que vamos a ir escuchando, por ejemplo, este My Friend Deep. Tipper es con el nombre que ha llamado a este proyecto, en el que eso toca el Alec Hatcher, toca todos los instrumentos, y que no sé si son cosas mías, pero quizás les acerca este disco, por lo menos, más a casi a Tab Falco, a un Tab Falco un poco menos caótico, como suele ser él, y menos cercano al tango. Pero vamos, no sé, tiene cierto aire la voz de Alec. Un disco que son nada, seis temas, o sea que es como una especie de mini LP, pero que insisto también, puede ser que pues una vez empiecen a funcionar las cosas como deberían, pues vuelva con los Lovers Club, no sé, ya se verá con el tiempo. De hecho, con los Lovers Club, antes no lo he comentado, pero pues en conciertos ha coincidido pues con los Nightshades, otra de esas bandas que aunque bueno, son neozelandeses, pero que habitan ahora actualmente en Londres y que también tienen pues bastantes puntos en común. Bueno, con los Nightshades y también con los Avant Garde y bueno, una escena londinense que pues que tiene cosas muy interesantes. Vamos a acabar este repaso de Big Dipper con otro de los bueno, de los temazos. La verdad es que para mí, bueno, este disco de hecho es uno de esos que empiezas a oírlo sin saber muy bien qué es, ni cómo has llegado, ni por qué. Pero bueno, empecé por el primer tema y acabé escuchando los seis del tirón. Y uno de los más sobresalientes, yo creo que sin duda es este tema lento, pero que suena así de bien. I'm Bath. Es Big Dipper. Used to live down on Chicago Avenue. But when I go back, they say there's nothing here for you. And I don't blame them, man, because I'm bad. Now I walk alone in Victoria Park. I got a case of beer and I stay there after dark. That's the way it is, because I'm bad. Well, I remember when we used to have so much fun. We made love all night and went for walks in the sun. But that don't happen no more, because I'm bad. I'm bad. Big Dipper, ese proyecto de Alec Hatcher, que me da a mí que le voy a seguir la pista y que va a seguir dando buenas sorpresas. Pero vamos a quitar un poco de hierro al asunto y vamos a escuchar un temazo de los Greg Mancini and the Astonishing Shadows. Desde que he descubierto que bajo ese título está Death Elvis, ni más ni menos, y encima también el Luis Tissot brasileño, pues solo me falta la tercera pata, a ver quién es, que todavía no he dado con él. Pero bueno, ya que eso, pues eso, que es como si fuera una banda nueva. Y este tema es que es brutal, así que lo vamos a escuchar para acabar el programa. Telepatía. Problema que tiene este tema es que aparece con otros tres que les hace sombra, ciertamente, pero bueno, la verdad es que el otro instrumental tampoco se queda corto y nada, eso es el estaba dentro del Turban Twist, un disco que sacaron en el 2015 en el sello del propio Death Elvis, en Monster Mass, que tiene unas cuantas joyas aparte de estos Greg Mancini and the Astonishing Shadows. Pero nada, esto ha sido todo. Comentar varias cosas. Aparte del concierto este de Mickey and the Bush con los Lie Detectors, Tony Metralla, etcétera, etcétera, en Gatica, pues van a estar Nuevo Catecismo Católico, que estarán tocando en el Belasa Malandra de Bermeo este sábado 12 de junio a la 1:30 y a las 7 en doble sesión. Y nada, esto ha sido, yo creo que todo por hoy en Shit. Agur.